Les contamos que en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires se ha publicado un expediente mediante el cual se gestiona la devolución de restos humanos indígenas que se encuentran en un museo, en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo. Este museo está en la ciudad de Luján, en Buenos Aires. Y estos restos humanos tienen que devolverlo a la organización territorial Huarpe Pincanta dentro de una ley, del marco de la ley 25.517 de restitución y disposición de restos mortales de aborígenes que formen partes de museos y o colecciones públicas o privadas. La ley 25.517 en su artículo primero establece que los restos mortales de aborígenes, cualquiera fuera su característica étnica, que formen parte de museos y o colecciones públicas o privadas, deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y o comunidades de pertenencia que lo reclamen. Y estamos en comunicación telefónica con el señor Franco Gil, él es integrante de la organización territorial Huarpe Pincanta, que agrupa 14 comunidades indígenas de la provincia de San Juan. El tema justamente es este, la restitución de los restos humanos óseos de 37 individuos del pueblo Huarpe. ¿Cómo te va, Franco? Buenos días, aquí Leandro te saluda. Pucuy, Payetiquina Cuchá, muy buenos días, Leandro, te saludo en la lengua Huarpe, un gusto hablar con vos. Bueno, igualmente, estimado, muchas gracias. Contanos un poquito cómo ha sido el trámite, cómo se llevó adelante este proceso para restituir estos restos de 37 individuos. No son pocos, ¿eh? No, por supuesto. Bueno, antes que nada, en el marco de un proceso histórico, ¿no? Una lucha histórica de los pueblos originarios en general, no solamente el nuestro. Pero bueno, para nosotros especialmente los Huarpes de San Juan y de Cuyo es histórico, es la primera vez que podemos dar avanzar en esta aplicación de la ley, es algo que venimos reclamando. En mi caso particular, desde que tengo fe y conocimiento que trabajo en esto, ¿no? Que siempre es el reclamo histórico, ¿no? Así que bueno, muy importante. Esto se gestionó a través de digamos, el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que en su estructura tiene hermanos indígenas también trabajando, sobre todo en lo que es la Dirección de Afirmación de Derecho Indígena. A través de esa área podemos vincularnos con el Instituto Provincial. Y bueno, el Instituto en su momento había hecho la consulta para poder hacer los estudios y determinar a qué pueblo pertenecían los restos. Así que bueno, en definitiva, cuando esos resultados dan que pertenecen al pueblo Huarpe, vía el INAI podemos vincularnos y presentar los reclamos correspondientes. Esto ya hace año y medio aproximadamente que se generó el reclamo formal, digamos. Bien. Es muy importante porque ¿cuántos restos humanos habrá desparramados en diferentes partes del mundo, ¿no? Que tienen que ser restituidos, justamente. Sí, totalmente. Sin duda que por el resto del mundo, pero bueno, acá en Argentina tenemos una ley que bien la mencionabas, que dice claramente, ¿no?, que deben ser restituidos. Y bueno, el problema se plantea cuando desde el ámbito académico, desde los museos, se resisten a la aplicación de la ley. Nosotros lo vivimos en carne propia acá en San Juan, con las instituciones de la provincia, que también cuentan con restos y no los quieren restituir. Así que bueno, es difícil, a pesar de que la ley está, no se cumple. Por eso vuelvo a insistir con que esto es histórico y que, digamos, también hay que contrastarlo con lo que venimos viviendo en este último tiempo, lo que significa un retroceso de los derechos indígenas, ¿no?, a nivel país, donde se están desalojando comunidades, donde la ley de tierras, que fue en su momento muy importante, un hecho muy importante para el buen vivir de las comunidades, ¿no?, que se reconozca la posesión de las tierras que donde viven y ocupan, que hoy eso se vea amenazado, que los privados estén desalojando familias, bueno, en fin, una situación muy difícil, pero en todo este marco, el gobierno de la provincia de Buenos Aires que toma esta decisión, la verdad que contrasta mucho, ¿no? Es una decisión histórica, y esto lo quiero remarcar, ¿no? El gobierno de Buenos Aires, por supuesto, a través de su gobernador, Kicillof, tomar esta decisión y continuar con el respeto que se merece la situación, ¿no? El respeto de poder restituir los restos, de poder aplicar el derecho como corresponde, y es un punto de partida para que podamos seguir luchando a lo largo y a lo ancho de todo el país, ¿no? Como bien lo decía, hay restos en todos los museos, en todas las áreas, había por haber, y me parece que es necesario que tomen conciencia que eso debe volver a su lugar de origen, ¿no? Así es. Estamos viviendo épocas de negacionismo aquí en nuestra provincia, en Mendoza. Sin ir más lejos, el año pasado hubo una negación de que aquí no habitaron los mapuches, por ejemplo, ¿no? Cuando en forma científica sí se ha comprobado de que hubieron poblaciones mapuches en el sur de nuestra provincia. En el caso de los huarpes también sucede algo muy similar. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Han dado un plazo, por ejemplo, para la restitución de estos restos humanos? Sí. Bueno, ahora el 3 de abril, la semana que viene, estamos firmando ya el acta con el gobernador, y dentro del mes de abril o primeros días de mayo los restos ya vienen a San Juan, y ahí las comunidades vamos a disponer, todo esto en el marco de lo que es nuestras ceremonias, digamos. Claro. No es que nosotros simplemente vamos a ir y depositar los restos en un lugar, sino que eso tiene que ver con la ceremonia. Los huarpes nos guiamos mucho por la luna, entonces vamos a ir haciendo, va a ser un proceso, digamos, que va a llevar varios días, la restitución y depositar eso en el territorio, ¿no? Porque no es ponerlo tampoco en cualquier lugar, son lugares que van a ser declarados sitios sagrados. Entonces, estimamos nosotros que nos va a llevar de acá a por lo menos 60 días, terminar de dejar los restos a lo largo del territorio y bueno, poner en valor lo que significa un sitio sagrado en el territorio, ¿no? Así que, bueno, va a ser muy importante poder visibilizar esto en el contexto de lo que decía, ¿no? Este negacionismo de los derechos. Bueno, ¿qué significa la restitución para nosotros? Bueno, a veces nosotros decimos que es difícil explicarlo con palabras, el sentido de la relación de los pueblos originarios con la naturaleza, con lo sagrado, son cosas que hay que vivenciarlas, ¿no? Para poderlas entender. Entonces creemos que de alguna manera visibilizar esto va a ayudar a comprender un poco lo que es la conmovisión de los pueblos originarios, la importancia del territorio y lo que significa en especial los sitios sagrados, ¿no? En el territorio, porque eso es la fuente de la identidad y la protección de la espiritualidad, ¿no? Así es, así es. Bueno, Franco, ha sido muy gentil de tu parte contarnos esto. Por supuesto, lo recibimos con buenos ojos y bienvenido esta restitución de estos restos humanos que pertenecen a la comunidad huarpe de aquí del oeste de la Argentina. Y bueno, es una lucha más que de a poco se va ganando, Sí, bueno, muchísimas gracias desde este humilde lugar. También mandarle toda la fuerza a los hermanos mapuche allá en Mendoza con toda esta situación que están viviendo. Vamos a seguir fortaleciéndonos como pueblo, organizándonos, reorganizándonos y bueno, resistir estos embates de negacionismo que vienen a nivel nacional y bueno, estar siempre preparado y atento para que los jóvenes también puedan ser parte de esto y defender lo que nos corresponde. Así es. Cuando necesiten el espacio, aquí la radio está disponible, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, gracias, un abrazo inmenso. Abrazo. Gracias, adiós, adiós.